dejemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido. El futuro más incierto nos ha preocupado. Uno de los dos dijimos hay que separarse. Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Ustedes, todos. ¿Saben qué? ¡Los quiero! Y dice, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das la fuerza.